Capítulo 3. Hijos de David. Estos fueron los hijos de David nacidos en Hebrón. El mayor fue Amnón, hijo de una mujer jezreelita llamada Ahinoam. El segundo fue Daniel, hijo de Abigail, una mujer de Carmel. El tercero fue Absalón, nacido de Macá, quien era la hija del rey Talmai de Gesur. El cuarto hijo fue Adonías, hijo de Hagit. El quinto hijo fue Sefatías, hijo de Abital. Y el sexto fue Itreán, hijo de Eglá, otra esposa de David. Los seis hijos de David nacieron en Hebrón, donde él fue el rey durante 6 años y 6 meses. Después David fue rey de Jerusalén por 33 años. Estos son los nombres de los hijos de David que nacieron en Jerusalén. Simá, Sobab, Natán y Salomón nacieron de Betsabé, hija de Amiel. Los otros 9 hijos fueron Ibhar, Elisamá, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisamá, Eliadá y Elifelet. Todos ellos fueron hijos de David, junto con otros hijos que tuvo con sus concubinas. Tamar era la hermana de ellos. Descendientes de Salomón. Los descendientes de Salomón en línea directa fueron Roboán, Abías, Asá, Josafat, Jorán, Ocasías, Joás, Amasías, Azarías, Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Los hijos de Josías fueron el mayor Joanán, el segundo Joacim, el tercero Sedequías y el cuarto Salún. Los hijos de Joacim fueron Jeconías y Sedequías. Los hijos de Jeconías, el desterrado, fueron Salatiel, Malquirán, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osamá y Nedavías. Los hijos de Pedaías fueron Zorobabel y Simí. Los hijos de Zorobabel fueron Mesulán, Hananías y su hija Selomit. Zorobabel tuvo otros 5 hijos que fueron Jasubá, Ogel, Berequías, Hasadías y Yusab Gesed. Los hijos de Hananías fueron Pelatías e Isaías. El hijo de Isaías fue Refaías. El hijo de Refaías fue Arnán. El hijo de Arnán fue Abdías. El hijo de Abdías fue Secanías. El hijo de Secanías fue Semaías. Los hijos de Semaías fueron Jatús, Igal, Barías, Nearías y Safat. En total fueron 6 hijos. Nearías tuvo 3 hijos, el hijo Enai, Ezequías y Azricán. El hijo Enai tuvo 7 hijos, Jodavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Juanán, Delaías y Ananín.